Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 9 de octubre. El delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez, ha visitado Ubrique para conocer el proyecto de restauración y rehabilitación que se realizará en el puente situado en la Vega del Realejo y que tiene un presupuesto de 251.870,68 euros. Daniel Sánchez ha estado acompañado por la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaén. Según ha explicado el delegado, el objetivo de estos trabajos es consolidar la estructura del puente, que en algunos puntos está deteriorada, resaltando que además tiene un valor histórico y patrimonial importante, ya que su construcción data de la segunda mitad del siglo XIX y que tiene un uso de vía pecuaria perfectamente delimitado. Asimismo, se llevará a cabo una restauración del cauce del río de la Garganta Barrida en las zonas cercanas al puente. Daniel Sánchez considera que es una zona que también es complicada desde el punto de vista del riesgo de inundaciones, una obra que podrá consolidar el puente del Realejo y que se comenzará lo antes posible una vez que ya está redactado el proyecto. En Ubrique hemos visitado el puente del Realejo en Ubrique. Es un puente que está sobre el arroyo Garganta Barrida, que es objeto de la redacción de un proyecto de restauración que hemos realizado desde la delegación provincial. Un proyecto que está presupuestado en 251.000 euros, y de lo que se trata es de rehabilitar el puente, consolidar la estructura después del paso del tiempo, que en algunos puntos del mismo puente pues están deterioradas, y coincide con que el puente pasa por una vía pecuaria. Por tanto, vamos a intentar que más pronto que tarde pues se pueda aprobar definitivamente este proyecto, que ya está redactado, y que podamos también buscar una financiación que nos permita a corto plazo pues actuar en este importante puente, que además tiene un valor histórico importante, que da cobertura a una zona que es transitada también por personas que van a pasear, que van a caballo, que van en bicicleta, y también a algunas explotaciones agrarias. Tiene un uso de vía pecuaria perfectamente delimitado, y creemos que en una zona que también es complicada desde el punto de vista de los riesgos de inundabilidad, pues se pueda consolidar ese puente del Realejo y que la actuación pueda ser relativamente pronto. Cambiamos de asunto. Los integrantes de la Asociación de Salud Mental, AFEMEN, se suman mañana martes a los actos del Día Mundial de la Salud Mental, que este año se conmemora bajo el lema «Salud mental y bienestar, una prioridad global». Debido a la pandemia, en esta ocasión no se va a poder instalar en el stand informativo habitual en la Avenida de España, como ya se hacía en años anteriores, por lo que los actos se van a realizar vía telemática. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, en la sesión plenaria de septiembre, ya ofrecía su apoyo institucional a este colectivo con motivo de esta efeméride. La colaboración municipal, además, se va a materializar con la cesión de un nuevo local en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco. Vamos a mandar un comunicado de prensa con todas estas reivindicaciones y vamos a llamar personalmente a todos los medios para que esto, a nivel de, ya que no nos podemos reunir ni conmemorar nada, pues por lo menos en los medios aparezcamos, ¿no? Sí. Es una pena que este año sea así, porque normalmente procuramos poner mesas informativas en todas las calles céntricas de todas las poblaciones donde tenemos presencia. La gente se acerca a nosotros, a nuestros monitores, a nuestros usuarios, recibe información directa de lo que somos, y esto este año no se puede hacer. Tampoco podemos hacer el acto que se hace en Sevilla, que últimamente era una carrera del color en la que pasábamos una jornada maravillosa, pues tampoco se ha podido hacer. Sí que le hemos pedido a los ayuntamientos que hagan una declaración institucional en los plenos, y la mayoría han respondido muy bien. Uh-huh. Hemos pedido colaboraciones también para iluminar edificios públicos en algunas localidades, pues se ha podido hacer. También lo hemos hecho, se ha podido hacer a nivel logístico, donde se ha podido hacer, pues se ha iluminado de verde pistacho, que es el color corporativo del día, algunos edificios. Y bueno, también se leerá el manifiesto a nivel interno y se grabará y se subirá a las redes. Iniciativas hay muchas, porque como te digo, esto ha sido toda una experiencia. El reinventarse ha sido, y el tener estas limitaciones por la pandemia, ha sido un revulsivo para reinventarnos y para organizar cosas que en la vida pensábamos que íbamos, que esto hace un año ni nos lo imaginábamos, vamos, que estábamos estos niveles, a nivel de redes sociales, a nivel de vías telemáticas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y esa es la idea. Yo quisiera también, bueno, además de daros las gracias a vosotros, también quería hacer referencia a que estamos a la espera, y esto creo que iba a ser esta misma mañana vamos a visitar unas nuevas instalaciones. Nosotros hasta ahora estamos en la piscina municipal de ahí de Ubrique, y desde hace un tiempo ya venimos hablando con el ayuntamiento de la necesidad de tener otro espacio, ¿no? Y en esta misma mañana, y le agradecemos mucho al Ayuntamiento de Ubrique, vamos a visitar un nuevo local con la alcaldesa. Eso tenemos previsto hoy, para nosotros es súper importante. El local está en la antigua Cámara de Comercio. Uh-huh. Están adecentándolo un poco para cederlo a asociaciones. Y bueno, no lo hemos visto todavía, pero estamos súper ilusionados con la idea de tener un espacio propio, no compartido como estamos ahora, y poder continuar con nuestra lucha y nuestro día a día, ¿no?, allí en Ubrique. Nosotros, a esto se cree cuando nosotros hablamos, cuando nos movemos nosotros a nivel de medios, las reivindicaciones van al sistema sanitario. No, esto es una lucha y todas las administraciones públicas pueden apoyarnos. Uh-huh. Y para nosotros el movimiento asociativo, el ayuntamiento, es fundamental porque nos dota de recursos para poder trabajar a nivel local, en el día a día y con el paciente directamente. O sea, la cesión de un local que no supone ningún gasto público es fundamental para nosotros porque nos da no supone gasto a nosotros, tampoco al ayuntamiento, y para nosotros es algo fundamental el tener unas instalaciones donde trabajar, ¿no? Entonces, nos pensamos que a lo mismo esto es un tema sanitario por ser un problema de salud, pero no, evidentemente, y tengo que agradecer en general a todos los ayuntamientos, a todos los alcaldes y sus corporaciones locales, sean del color que sea, porque no nos podemos quejar para nada del apoyo que siempre, que todos los años tenemos, y ahí estamos, y a la vista está en el caso de Ubrique, ¿no? Uh-huh. Este local lo llevamos solicitando y pidiendo hace un tiempo y estaba en obra, bueno, se ha paralizado todo con la pandemia y demás, pero ahí está, y aquí lo tenemos. Hoy vamos a visitarlo y supongo que será cuestión ya de poco tiempo que podamos estar trabajando ahí, ¿no? Nosotros tenemos el espacio de la piscina unos días, unos horarios, ¿no? El hecho de tener un espacio propio va a permitir también, pues, que cuando cada semana o las atenciones a la familia que se tienen que hacer a nivel individual y con cierta intimidad, ¿no? Sí. Que nosotros podamos disponer de un espacio propio en las reuniones con familiares, las reuniones entre nosotros, el poder convocar reuniones con medios de comunicación, con las autoridades, un espacio propio nuestro, propio cedido, ¿no? Pero propio. Y poder organizar otro tipo de actividades en diferentes horarios, ¿no? Porque ya no está compartido y no tenemos limitado el tiempo. Va a dar mucha, mucha vida a la delegación de Ubrique, de AGEMEN en Ubrique, por supuestísimo, que va a favorecer muchísimo todo lo que tengamos que hacer en la localidad, claro. La atención al usuario para que recupere, como te decía, un poco una vida más normalizada después de una estabilización psicopatológica es fundamental para normalizar su vida y que pueda hacer y convivir, ¿no?, en sociedad como cualquier ciudadano. Pero la familia soporta, sobre todo en los primeros años de aparición de la enfermedad, una tensión. Esto rompe familias en los primeros años porque esto es muy difícil de encajar. Lo normal o lo corriente es que siempre hay, suele haber antecedentes, pero claro, poco detectados, con los que se tiene poca relación. Y volvemos a lo de antes, ¿no? De los que se tiene una imagen negativa. Entonces, encajar una esquizofrenia en una familia no es nada fácil. Y el apoyo a la familia, el apoyo emocional, la formación y la información sobre la enfermedad, que el sistema sanitario a veces no es capaz de sentarse con una familia y explicarle en qué consiste todo esto por falta de tiempo y falta de personal para esto, ¿no? Pues para eso estamos nosotros, para acompañar en ese proceso, para informar, para explicar qué son las voces, para explicar qué son las alucinaciones y los delirios, y que la familia sepa prever cuando una persona se está desestabilizando. Hasta el 31 de mayo se puede solicitar el bono turístico andaluz, una medida impulsada por la Junta de Andalucía para incentivar los viajes en nuestra región. La subvención cubre el 25% del coste del viaje, con un máximo de 300 euros por cada estancia que se realice en Andalucía, con una reserva mínima de 3 noches continuadas. En esta edición de noticias les informamos cómo pueden beneficiarse de este bono. Hay que contratarla en la agencia de viajes, que cuenten con el sello Andalucía Segura. Estos sellos, para que los clientes lo sepan, bueno, pues se suele tener puesto en los escaparates en un lugar visible con el logo de Andalucía Segura. Debajo viene un código QR incluso para que ellos comprueben que bueno, que estamos dados de alta en ese sello de garantía, ¿no? Y en los establecimientos donde vamos a disfrutar de nuestra estancia, pues también tienen que tener este sello distintivo, ¿no? Hay unos listados de la Junta de Andalucía, ¿no? O sea, un registro, ¿eh?, donde podemos comprobar si el hotel donde queremos ir pues está inscrito o no, ¿no? Que yo entiendo también que el 99,9 pues va a estar inscrito. De todas maneras, el que venga a contratar, por ejemplo, nuestra agencia, pues ya le confirmamos nosotros desde aquí que este establecimiento pues cuenta con el sello distintivo. Pero bueno, digamos, lo que estamos dando al cliente es una garantía de seguridad, ¿no? De seguridad COVID, ¿no? Pues bueno, tenemos limpieza, nuestra distancia de seguridad, nuestra cartelería advirtiendo del uso de mascarilla, de aforo limitado. Bueno, y en los hoteles pues esto se incrementa más todavía, ¿no? Con limpiezas específicas, con los geles, con todo lo que obliga la normativa, ¿no? Para todo el procedimiento de prevención del COVID, ¿no? Es un 25%, el máximo son 300 euros, pero bueno, que está bastante bien, ¿no? O sea, que 300 euros en un... a un máximo de 300 euros en un importe, entiendo, importante y considerable. Bueno, es un 25% siempre aplicable al importe de nuestra estancia, una cuarta parte. Adaptarnos un poco a los puentes, a los festivos, también lo que estamos hablando, Semana Santa, las festividades locales, y bueno, también el que tenga la posibilidad, ¿no?, de irse un viernes y venir un lunes, de coger en su trabajo un día, ¿no?, pues a lo mejor puede merecer la pena, ¿no? Está adaptado precisamente eso, para ahora no son periodos de vacacionales largos, pero bueno, se puede adaptar perfectamente a eso, a los periodos de puentes, a esas festividades locales, navidades, Semana Santa. Nosotros, digamos, el cliente paga el nosotros hacemos una factura en el que indicamos nuestro número de registro de Agencia Andalucía Segura. Tenemos que especificar también en esa factura el número de registro Andalucía Segura del hotel en el que se va a alojar el cliente. Y digamos, esta factura no está todavía subvencionada. La subvención no las hace la Junta de Andalucía. Si el PVP del hotel son 300 euros, el cliente tiene que pagar 300 euros de la agencia. Y posteriormente, desde el día siguiente al último de pernoctación en el alojamiento, pues tenemos un mes para solicitar ante la Junta de Andalucía la subvención, o sea, que nos devuelvan de esa factura el 25% de su importe. Pues si son 300 euros, pues se paga 25% el total en la agencia y después se solicita la subvención del 25% de la Junta de Andalucía, que ya te digo, tendríamos un mes para solicitarlo. La Junta de Andalucía, si esta persona cumple los requisitos para subvenciones con la Junta de Andalucía, hablando claro, que no tenga deudas fiscales, que no tenga ningún procedimiento abierto con ellos, pues entonces sí le subvencionarán esa factura, ¿eh? Es principalmente los motivos por los que no les podrían subvencionar la factura, o porque no cumple el periodo de estancia, o ya te digo, fundamentalmente porque tenga alguna deuda con Hacienda, con la Seguridad Social, con algún procedimiento con la Junta de Andalucía por algún problema con subvenciones anteriores, ¿no? Pero si cumple esos requisitos, pues no debería tener problema, ¿no?, para el abono. La Peña Flamenca de Ubrique continúa hoy viernes con las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique a partir de las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou. Con aforo limitado se va a contar con la actuación al cante de Luis Guerrero el Meinato y Juan Ortega el Nono de Arcos y al baile Fabiola García. El presidente de la Peña Flamenca, Manuel Román, además nos ha adelantado que se va a rendir homenaje al grupo Ecos de la Sierra durante la celebración de la final del concurso el próximo 31 de octubre. Tendremos, vamos a hablar un poquito de esto, porque vamos a hacer un pequeño homenaje a los Ecos de la Sierra, que siempre han estado muy unidos a nuestra peña, aunque la gente crea que no, pero han estado, cuando salíamos a cualquier sitio por ahí, ¿no?, a cualquier peña, ¿no?, que hemos recorrido casi toda Andalucía, han venido como nosotros, como grupo invitado, ¿no? Nosotros íbamos cantando y ellos venían también con nosotros, como artistas invitados, ¿no?, de nuestra peña, y vamos a hacerle un poquito de reconocimiento. Este año será un pequeño homenaje para ellos, que no se les ha hecho nunca nada, ¿no? Y, hombre, por lo menos para que tengan un recuerdo de nuestra peña. Pues hoy tienen la ocasión de estar con nosotros a partir de las 9 de la noche, donde llegaremos por la actuación al baile de Fabiola García. También estará al cante Luis Guerrero el Meinato de Arco, y también está Juan Antonio Ortega en Nono de Arco. Buenos cantadores, esta noche también. También en el apartado cultural, el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán acoge desde hoy viernes y hasta el 3 de noviembre la exposición de pinturas con los trabajos realizados en el taller de María Clavijo. La muestra se puede visitar de martes a sábados de 10 a 2 y de 4 a 6 y los domingos y festivos de 10 a 2 de la tarde. Yo vivo en Minito Grande de Ordóñez, pues entonces la asociación nuestra, El Olivo, estaba cerrado. Y no, me dijo el presidente que si quería me podía poner allí a darle clase a los niños. Entonces yo dije que mira, pues sí, como está cerrado, venga, vale. Que yo no era diciendo yo voy a enseñar aquí más que nada, no, por estar con ellos. Y entonces llevo ya 6 años que son. Tengo 4 mayores, dos niñas con síndrome Down. Y tengo alumnas ya de 14, de 12 años, siete. Las protagonistas de esta, y también te digo una cosa, he estado 2 años dando clases en Corte de la Frontera, porque vieron un cuadro mío, una muchacha, le gustó, y ella era de Lapa, de allí de Corte, y entonces me llamaron. Y yo dije que yo, entonces dice, mira María, aunque sea un día, y iba todos los martes, y daba clases allí. 2 años estaba consecutivo dando clases. Las niñas conmigo, mira, que también tengo obra aquí puesta en San Juan de las niñas de allí, de algunas de aquellas. Entonces tuve que dejarlo este año pasado porque otra muchacha que tenía Bellas Artes quiso entrar. Entonces yo dije que sí, me da igual, que lo cogiera ella, como era del pueblo. Las niñas este año iban a ver los cuadros a Corte, a concursos de Corte, y estaban allí. Y cuando me vieron, loquita, y yo con ella. Eso hace mucho, ¿eh? Te lo digo, esto es que te levanta la moral, te levanta todo. También durante todo este fin de semana habrá cine comercial en el IES Maestro Francisco Fatou con la proyección de la película Padre no hay más que uno, dos, con sesiones los días 10, 11 y 12 de octubre a las 5:30 y a las 8 de la tarde. El aforo estará limitado según la normativa COVID. Y por último, la Junta de Andalucía registra un positivo más por coronavirus en Ubrique en la actualización de datos publicada hoy viernes. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.